Claro, lo que pasa es que no está, o sea, nosotros hemos tenido una reunión en los últimos días del año y digamos que hemos quedado a la espera, porque bueno, las promesas de pago habían sido varias, pero bueno, hasta el momento no las habían cumplido, entonces quedamos que cada uno, digamos, iba siendo conocedor de la situación, iba a intentar manejarlo lo mejor posible para no sufrir un deterioro económico muy grande. Más que todo, y con el recuerdo del diciembre de 2008, que nosotros los terminamos cobrando en el mes de julio, o sea, casi con 6 meses posterior, si bien en aquel diciembre era algo especial porque hubo un cambio de convenio, siempre cuando hay un cambio de presupuesto a otro, siempre hay problemas y bueno, no sería nada raro que la prestación, digamos, esté resentida. Bueno, es por esto entonces que esa es la situación que se da hoy en Olavarría, digo, para todas las personas, los afiliados a IOMA, que tengan que hacer consultas o demás, antes pueden llamar o concurrir a la farmacia y hacer la pregunta porque no todas están atendiendo. En su gran mayoría sí, lo que pasa es que bueno, por ahí cada uno estará o atendiendo a sus clientes o bueno, o intentando manejar, pasa que es una situación delicada, vos, para que te des una idea, los medicamentos que nosotros vendemos hoy, por ejemplo, hoy es martes, yo el lunes que viene los tengo que estar pagando, y si te estoy hablando que me den porcentaje del mes de septiembre, octubre, noviembre, imagínate que el desfasaje llega un momento que ya financieramente uno no puede soportar, entonces no pasa ni por buena voluntad, ni cada uno digamos que conoce su límite financiero y bueno, y lo llega hasta donde puede. Claro. Sí, la situación estaba complicada también, por ejemplo, en la ciudad de La Plata había muchos inconvenientes, incluso allí los médicos estaban trabajando sin la cobertura de IOMA. Ahora, recientemente, ayer al mediodía, llegó la información de que el IOMA pagó y los médicos levantaron la cobertura o el corte de cobertura allí en La Plata, ¿no? Esta situación complicada que no solo, digamos, se da aquí en Olavarría. No, obviamente aparte no escapa de la realidad de la provincia, digamos, o sea, IOMA no es una isla dentro de la provincia, pero ese tipo de situaciones la verdad que es muy desgastante, porque es como que uno está en un estado de alerta permanente y no se puede vivir así realmente, entonces en algún momento se va a tener que decidir o se atiende o no se atiende, pero es un desgaste muy grande. Para nosotros, para el afiliado, que de última al afiliado le descuentan todos los meses el porcentaje correspondiente, pero bueno, o sea, puntualmente en estos últimos meses la provincia no le gira los fondos necesarios al IOMA, o sea, no es que IOMA recauda, o sea, lo recauda la provincia y no le gira los fondos realmente, obviamente estará pagando en este mes particularmente, tiene que pagar aguinaldo a todos los empleados provinciales, o sea, sabemos que es un mes complicado, pero bueno, siempre terminamos pagando las consecuencias de los prestadores, digamos. Sí, claro, siempre la gente, ¿no? También la que está en el medio y la que paga los platos rotos. Más allá de esta situación, ¿hay alguna expectativa? Dijo usted recién en la charla que hubo muchas promesas incumplidas. ¿Hay expectativas de que se pueda cumplir con este 20% que es la deuda de septiembre, el 60% de octubre? ¿Les han dicho algo? Digamos que la semana pasada, luego de cartas de documento y bueno, un par de reuniones, se fijó un cronograma que bueno, que con algunos días de atraso, digamos, se viene cumpliendo. Si bien no es el cronograma que nosotros pretendemos, digamos que IOMA lo viene cumpliendo, lo que pasa que bueno, más allá de los feriados y estas semanas cortas que todo lo que es transferencia bancaria y eso se complica, medianamente lo viene cumpliendo, pero todo fraccionado, o sea, también es muy difícil llevar una contabilidad porque IOMA no solamente que nos paga fraccionado, sino que también paga nota de crédito. Nota de crédito a nosotros es un papel, digamos, que lo tenemos que presentar en una determinada droguería, entonces es difícil, digamos, seguir la contabilidad de la deuda, digamos, no es fácil, digamos. Más allá de este tema, Fernando, ¿cómo ha cerrado el 2009? ¿Cómo se avecina el 2010 para los farmacéuticos, para el sector? Digamos que bueno, uno siempre tiene las expectativas de que se revierta un poco la situación del 2009 del país en general. Digamos que hemos tenido un poco de todo, desde recesión hasta superado por el trabajo en la época de la gripe. Entonces, bueno, por ahí encarar un 2010 un poco más tranquilo y un poco más más llevadero. O sea, el balance no es malo, lo que pasa es que, bueno, como yo te digo, por ahí son todas situaciones que uno día a día las tiene que ir luchando y bueno, por ahí al final del año no llega más. Un poco cansado y bueno, siempre espera que el año que comienza sea un poco más benévolo. Ojalá que así sea. Desde ya le queremos agradecer muchísimo este contacto con Radio Olavarría, entonces que la gente tenga en cuenta esto, que si va a alguna farmacia que no atiende por idioma, es a esta situación, que los pagos, bueno, con atrasos, pero se están cumpliendo, que la situación tiende entonces a regularizarse. Más o menos, Fernando, ¿se pueden decir cuántas son las farmacias aquí en Olavarría que por idioma no atienden? No, la verdad que no te podría decir, digamos, no, porque no hay un corte, digamos, no hay un corte ni general. Bien. Ni ninguna farmacia tiene un corte absoluto. Perfecto. Voy a todas las farmacias y todas tenemos recetas de idioma, digamos, o sea que no hay idea de que haya hecho un corte definitivo, pero como ya te decía, o sea, cada uno está manejando los límites y hasta dónde llega su economía y sus finanzas. Está clarísimo. Desde ya, muchísimas gracias por este contacto, muy amable como siempre. No, por nada, que sigan bien.